Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Cambiando de Tema, un programa de Radio Almaina que podéis escuchar los miércoles de 1 a 2 del mediodía y los viernes de 8 a 9 de la tarde en el 107.1 del dial o desde el streaming de la web radioalmaina.org. Hoy nuestro programa, hoy tenemos aquí a un invitado de excepción, tenemos al Ayatola en el exilio de la International Karate Punk y miembro activo del colectivo La Roca Hardcore. Hola, pues mira, un placer estar aquí con vosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es el hardcore y la libertad. Claro, tenemos que decir que, además de los títulos que hemos presentado de nuestro invitado, claro, él, eso, fue miembro muy activo de La Roca. La Roca fue un espacio mítico. Mítico en la escena hardcore, por decirlo de alguna manera, o sea, en los lares del norte, como se nos definió. Y bueno, ante todo, La Roca, sobre todo, fue un pueblecito donde se dio un hecho histórico, por decirlo de alguna manera, que era que mientras a unos le iba el cierto tipo de música, pues allí de seguida empecemos a vibrar ya los 80 con el hardcore, y como tal se fueron desarrollando sitios donde se iban haciendo conciertos. Siempre estuvo ahí a pie de cañón nuestro Jordi Sabatés, mítico bajista de Budellam, y demás, y un colectivo de gente que, pues en principio ocupando algunos sitios, antiguos mataderos, o tocando en sitios, en locales donde habían antiguas vacas, y después en una nave, en un polideportivo y demás, se fueron haciendo todas actividades de conciertos relacionados con el punk hardcore y demás. Fuimos trayendo amistades a grupos norteamericanos, europeos, todo el mundo fue pasando en la medida que pudo por La Roca, hasta que el ayuntamiento y los de una mega superficie de estas que ponen supermercados se encargó de echarnos, y hoy en día pues todo el grueso, el núcleo duro, por decirlo de alguna manera, pues se encuentra en una sala que se llama Straperlo en Badalona, a la cual pues le digo a todo el mundo que pase si quieren escucharse unos buenos conciertos y demás, y una buena programación de bandas. Olé. Pues nos ha traído, Danielo, nos ha traído una selección de bandas de hardcore, tanto de los Estados Unidos como de Europa, de Asia, y nada, vamos allá. Bueno, pues yo hoy, el programa, quisiera en principio ofrecer más que nada de marcarme un poco por la tangente de poner el hardcore comprendido entre finales de los 70 y 85, principios de los 90, principalmente porque fue el que yo personalmente viví, y porque el que también es el, porque donde creo que nace un poco la cuna de lo que después fueron las diferentes ramas de la propia música hardcore, pese a que todos seamos hijos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que fueron los que con su política quienes fundaron el hardcore. Y ahora, en principio, pues bueno, quisiera ponerle a tus oyentes una banda de Santa Ana, de California. Corría el año 76 cuando unos chicos llamados Midley Class, prácticamente pues junto con Bad Brains, iniciaron ya lo que es propiamente dicho la música hardcore. Sin más, con vosotros, Midley Class. Yeah. pues middle class. Lo dicho, siempre se ha tratado de decir que junto con Bad Brains y Black Flag fueron los que iniciaron el hardcore. Yo personalmente creo que Black Flag es una banda muy buena banda de punk rock. Hardcore es su actitud y su empeño y por los medios que se movieron. Pero bueno, Middle Class sí que podríamos decir ya que es una banda propiamente hardcore, ¿no? Estaba comentando a micro cerrado que en realidad yo al grupo este, a los Middle Class, que no los conocía, que en verdad yo me quedé en los Bad Brains y para mí esos son los orígenes. Sí, bueno, es que de hecho, claro, siempre, pero también es por la analogía que todos tenemos, ¿no?, de asociar siempre o exaltar las épocas de 77, 70, siempre con el ruido del punk que se vivía aquí en Europa y demás. Y claro, y pues al otro lado del charco ya habían bandas en el año 75, 76, 77 que se desmarcaron de eso que fue en cierta manera una especie de punk, la entrada de las comerciales, de las grandes en la escena punk y demás, como ocurrió en Europa, y ya practicaban, pues como habéis podido escuchar, pues lo que prácticamente se denomina ya hardcore, vamos, con una disposición del Deep Usel y con una aceleración de la música más propia ya de lo que es el hardcore. Claro, también es que en esa época las vías de distribución, digamos, claro, no. Efectivamente, primero eran minoritarias. Ya lo fue cuando la irrupción en los 80 del hardcore en la península también. Claro. Ya tenemos que partir de una base de que, por ejemplo, la escena hardcore, algo que ha tenido en común tanto en Europa como en Estados Unidos, fue en principio pues que nadie nos quería. Ni las salas comerciales, ni las salas no comerciales. Los bolos se iban, los conciertos se iban efectuando a raíz de que se ocupaban ciertos espacios para hacer un concierto de una noche, después venía la policía, y si había un gran número de personas no te echaban y ese concierto se celebraba, y si no, no. Y después, pues, la distribución de la música, en la manera de juntarse la gente y conseguir 100.000 pesetas de latentes para grabar 500 maquetas en cinta, pues claro, la distribución, como bien dices, pues siempre ha sido por canales puramente deep, ¿no? Y entonces, sí, que era el fanzine, ¿no? Sí, fanzine, y sí. Correo, sí. Mandar, pedir cintas, que sí. Muchas veces no sabían ni de quién sí, era, sí. O que de pronto iba a otra ciudad y te sí. Encontraba a alguien que le gustaba la misma música que tú, te grababas todo lo que tenías. Exactamente, o tenías algún amigo por Europa o por Estados Unidos, claro. Y mandabas tus singles con dinero dentro, en dólares, claro. Y te enviaban aquí, porque no habían, ni en las capitales habían propiamente dicho tiendas donde ahí la gente estaba en el heavy o estaba en esto y el otro, pero el hardcore era como muy minoritario y aparte como excesivamente, entre comillas, pero en Europa se también, a diferencia de Estados Unidos, pues se politizó mucho, ¿no? Y es verdad que hubo cierta época en los 80 que no supimos ver el enfoque de humor que desde Estados Unidos llegaba con ese hardcore, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Y ahora pues nos iríamos un poco más para abajo, para la zona de Oklahoma, para Tulsa, concretamente, donde había una banda también en el año 79, que estuvieron activos hasta el 86, Nota, que eran las siglas de No of Above, así como ninguno de los de arriba, que practicaban un hardcore salvaje, fresco y cargado de mucha ironía política. Sin más, con vosotros, Nota. Please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, please ahora, pues mira, quisiera también cruzar un poco el charco y irnos a la zona de Lancaster, al Reino Unido, donde también en la principio de los 80, que hasta prácticamente los años, principio de los 90, hubo una banda de locos, exaltados, amantes del hardcore, muy, muy metidos en la escena squad de allí, ¿no? Los Doctor and the Creepens, que muy peculiares a la hora de disfrazarse, muy comprometidos políticamente. Y bueno, pues quisiera también que formara parte del especial hardcore de hoy. Bueno, Doctor and the Creepens, como os decía, pura velocidad y energía, puramente hardcore. Y ahora pues también vamos a hacer un guiño a las bandas peninsulares. Concretamente nos vamos a ir al norte y voy a presentar unos íntimos amigos míos, muy amados y queridos. Son nuestros BAP, una banda de Andoain que estuvieron pues desde el año prácticamente 84 hasta el 96, que se despiden con una grabación directa en un Gasteche. Y bueno, qué decir de los BAP, salvo que para mí personalmente fue la primera banda de hacer hardcore como tocaba en Euskadi. Una gente, yo no te voy a decir que incomprendidos, pero todo el mundo sabe quiénes son los BAP, todo el mundo, pero sí que, no sé, más bien como adelantados a su tiempo para lo que se hacían por aquellos lares, ¿no? Y voy a presentar una canción mítica, entrañable para todo que se precie, que lo vivió en aquella época, que es la de Palabras de Engaño. Sin más, BAP. Bueno, palabras de engaño de los BAP, increíble como siempre. Y ahora, siguiendo por la vieja Europa, presentaré también una banda alemana que yo creo personalmente que no tuvieron el reconocimiento que verdaderamente merecían, porque era una banda fuera de serie, totalmente. También que tuvieron varias formaciones, no sé si concretamente acabaron cerca de los 90 también, ¿no? Pero yo voy a poner de la primera época, ¿sabes? Porque considero que es una banda también bastante representativa de lo que era el hardcore ochentero en Europa, ¿no? Sin más, Inferno. En Alemania es que el hardcore cuajó mucho, ¿no? Pues sí, la verdad, cuajó bastante. Es que, claro, en un solo programa no podrías poner pues todas las bandas. Teníamos que hacer un programa de 15 años para poner todas las bandas de las zonas que se han conocido. De Alemania, en Berlín había mucho, podríamos hablar de 500.000. Pero al margen de algunas muy conocidas, ¿sabes? Yo creo que en Alemania también cuajó bastante el hardcore. También pues por la política que vivía la juventud, por el movimiento también social que había fuerte y comprometido, claro, allí. Y creo que también pues que es eso, ¿no? Que cuajó más la vertiente del hardcore punk que, ¿sabes? Que sí, como que el contexto acompañaba, ¿no? Eso es. Sí, pero yo es que hay varias de mis bandas de cabecera de hardcore que son, sí, bueno, de hecho hace unos cuantos meses hice un programa y como 4 o 5 bandas eran, sí, alemanas, me di cuenta, sí, sí, ¿no? Decía, sí, hostia, es que sí, desde luego. Muy buen hardcore se hacía allí también. Inferno, como han apreciado, puro hardcore, muy ochentero y muy guapo. Y ya te digo, fue una banda que, pese a que sí reconocía en el medio, pero como que no tuvo ese enclave generacional, ¿no? Que otras generaciones demarcaron más en ella. Creo que fue una banda un poquito menospreciada para el buen hardcore que participaban, que practicaban, vamos. Pero bueno, ahí hemos estado nosotros para recuperarlo, ¿no? Ahí estamos. Y ahora pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a cruzar a el charco, ¿no? Para poner una banda, una de mis bandas preferidas, concretamente de Boston, los Jerry Kids. Y yo para, antes de poner este tema, digamos, yo lo que trataría de preparar a nuestros oyentes, ¿no? Y yo les diría pues como que cerraran los ojos por un momento y se imaginaran, o sea, aquello que más les aburre, pero que más les aburre, le puede llegar a aburrir, y que lo vuelvan a abrir y se imaginen saltándole ellos mismos saltándole encima hasta reventarlo con este tema sonando a toda leche. Jerry Kiss, Boston Hardcore. Thank you. Jerry Kids. Buenísimo, o sea, ¿eh? Ya te digo que es como, vamos, como que te pate lo que más te duele, pero con ganas, de buena manera. Bueno, y ahora, mira, ahora también nos vamos a ir a la zona de Victoria, a Vancouver, a Canadá. Corría también en principios del año 80, cuando salía una banda llamada Neos, que era algo así, pues como darle la llave del coche a tu hijo de 6 años y decirle que se vaya con todos los colegas a quemar la ciudad, que papá responde. Prácticamente pues una sobrada. Me parece un hardcore exquisito y una muestra más de que en Canadá, pese a ciertas políticas norteamericanas, yo creo que se hacía muy buen hardcore, y que pese a no tener, la gente no tener la necesidad de tener pistolas en sus casas, ¿sabes? La mala leche la rayaban también musicalmente con bandas como los Neos. Bueno, Neos, no sé qué me dirás de este grupo, pero vamos, parece... Sí, no, muy bien, muy rápido. A mí, hombre, yo la verdad es que soy más de los Jerry Kids, sí. Ese estilo de lo que hablábamos fuera de micro, que ese estilo de hardcore americano, sí. La verdad es que... Sí, ya te digo, yo creo que personalmente, si algo tuviera los Yankees, que aquí en Europa no tuvimos, que por un lado es una ventaja, por otro lado una desventaja, es que en Europa, ya te digo, yo creo que también que en la época se politizó mucho, se llegó a politizar mucho también lo que es el hardcore, y se perdió un poco también la frescura de algo que, por ejemplo, yo creo que personalmente mi gente en la Roca al Valle pues, siempre conservemos, que es la payesía, ¿no? La actitud esa salvaje de acelerar las canciones, de la diversidad, sobre todo, ante todo, la diversidad, de que todo cabía, ¿vale? Con un estilo diferente, lo que fue el punk al principio, obviamente. Y yo creo que en eso, pues claro, Estados Unidos es un país muy grande, con diversas culturas y obviamente diversos matices a la hora de enfocar lo que era la música. Y yo creo que en lo que es del final de los 70 hasta el 85 o 90, pues creo que nos barrieron a los europeos de sobra con sus bandas, ¿no? Por fortuna para todos, vamos, porque a última hora el hardcore es algo que es universal, ¿no? No tiene bandera ni fronteras, evidente. Bueno, y ahora mira, ahora pues me gustaría presentaros una banda también de lo mismo. Corría el año 81 y en Chicago habían unos chicos también con muy mala leche, con ganas de darlo todo por la escena. Se llamaban Articles of Fate y eso, duraron hasta el 85 por ahí, si no mal recuerdo. Y nos dejaron una recopilación de trabajos exquisitos. Con todos vosotros, Articles of Fate. We'll be right back. Stickles of Faith, como os decía, una banda de Chicago. También sale en este documental que se presentó, que se llama American Hardcore, que transcurre del 80 al 86 también. Salen sus miembros hablando, ¿no? Y bueno, considero que dentro de lo que es Chicago, que hubieron muchas bandas, yo personalmente, Articles of Faith es una banda que me merece mucho respeto. Y ahora, pues, para prepararnos un poco a la banda que vamos a poner ahora, que vamos a poner unos piezas de Austin, de Texas, Offenders, ¿no? Una banda, ¿qué podríamos decir de ellos? Pues que varios de sus miembros tuvieron en varias bandas también, uno de ellos, de hecho Mike Offender, su bajista, estuvo grabando con DRI y demás, que hay algunos ya fallecidos, que en el corazón de la bestia es donde se da lo mejorcito, y esta gente eran de Austin, de Texas. Por lo tanto, pues hacían un tipo de hardcore porque emulaba mucho pues esas visiones, ¿no? de lejanía con polvo al horizonte y fuego teñido de sangre, porque Offenders es como una exaltación de acabar con lo establecido. Sin más, con vosotros, Offenders. We'll be right back. decía, Offenders, una banda de Austin, de Texas, hardcore donde lo haya y demás. Y ahora pues me gustaría otra vez volver a cruzar el charco y irnos al país de las bicicletas, los canales, a nuestra Holanda, quien no ha estado ahí, obviamente. Y yo de aquella época recordaría algunas bandas, en concreto no, pero me quedaría con BGK, que son las siglas de Baltasar Gerald Commando, un grupo holandés que Yellow Biafra, con su sello de Alternatives Tentacles, le sacó varios LPs. Fue una banda que estuvo activa hasta el 87, sacaron sus primeros trabajos en el 80 y demás. Y bueno, que creo que lo mismo, que es una representación también muy propia del hardcore, bien entendido, lo que es en Europa y demás, ¿no? Pues nada, sin más, con vosotros, BGK. Bueno, BGK, es increíble cuando las cosas se hacen bien, como mira, o sea, los pelos de punta, sin más, qué bueno. Bueno, pues mira, ahora vamos a bajar también, ¿no?, a otra zona del norte, concretamente peninsular, a Cataluña, para presentar una banda, la cual pues yo creo que personalmente pues me la ha dado todo, porque son una banda de mi pueblo, de La Roca, concretamente, con parte de sus miembros de Barcelona, nuestro Ferran, que en gloria esté. Y son Antidogmatics, ¿no? ¿Qué podría decir yo de esta banda que no se haya dicho ya? Seguro que mucho, pero me lo voy a guardar para mí. Pues mira, Antidogmatics, puedo contaros una anécdota de cuando tocaron precisamente con BGK en un Gasteche, por ahí en Euskadi, y demás, que tienen una canción que va a ser la que va a sonar concretamente, que se llama Anti-USA, Anti-Estados Unidos, y cuando estaban diciendo el estribillo de esta canción, pues se le acercó un grupo de gente, ¿no?, además, de algunos ligados así a los Abertzales, y les dijeron, oye, ¿cómo que aquí estamos todos unidos? ¿Cómo que es eso de que aquí estamos todos unidos? Y claro, los chavales tuvieron que explicar, no, nuestro estribillo lo que dice es anti-Estados Unidos, que somos catalanes, ¿sabes? Entonces, bueno, una anécdota curiosa que compartí, también que le robaron el bajo a Tony, bueno, al bajista de BGK, y tuvo que hacerlo con el del Narcís, el bajista de Antidogmatics. Y que bueno, que Antidogmatic es pues un exponente de lo que es el hardcore de los 80, obviamente peninsular, concretamente del Vallès y de Barcelona, por decirlo de alguna manera. Sin más, Antidogmatics. ¡Suscríbete al canal! si no vais a hacer, la cultura será la tóxica, el racismo es un afectar. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estadística! ¡Vaya un puto! ¡De la policía! ¡Policía ilegal! ¡Bajan los coches! ¡Se me disparan! ¡Matar a negros que se me rezan! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Aquí que lo llevan la policía nacional! ¡Estando a la ventana! ¡Logran disparar! ¡Cuidado de la puerta! ¡Lograron entrar! ¡Se me disparan! ¡Lograron se matar! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Tus ojos hermanos cayeron ya! ¡Tú vas a ser el próximo a caer! ¡Esto es la venganza de los blancos! ¡Siempre será como su ley! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Bueno, Antidogmatics, Antiusa. Y bueno, ahora pues mira, nos vamos a ir concretamente a la zona de Hochner, que es una zona californiana también, ¿vale? En el año 81, de una banda que se llamaba El Repute, también llena de hispanos, y que grababan por un sello Narcore, que sacaron excelentes bandas, que si RKL, que 50.000 bandas del palo, y demás, con un tema Cherokee Nation, Nación Cherokee, que yo creo muy interesante, que fue pues como un himno comarcal, vamos, para todos nosotros en su momento. El Refuse. Californiana, también, muy buena para vosotros, y para mí, y para todo el que se precia Bueno, pues ahora quisiera compartir también con vosotros una de mis bandas favoritas, SS The Control, otra banda de Boston, de la escena de Boston Hardcore, comprendidos también entre el 81 y el 85. Y pese a no, voy a poner un tema personalmente, Under Your Influence, que a mí me gusta mucho y creo que también será de vuestro agrado. SSD. SSD, Boston Hardcore. Y ahora pues también voy a poner un tema de otros íntimos míos, obviamente. Lo que he dicho al principio, que claro, el hardcore es muy amplio, pondría 50.000 bandas y más todos los que hemos seguimos y seguiremos estando ahí, de amistad, pero que claro, yo ya me he basado en ponerlo un poquito más íntimamente los que viví en su momento, por formar parte de ellos, por ser amistades y demás. Entonces, claro, así como antes he puesto VAP y he puesto también pues Antidogmatics, no podríamos irnos de este programa sin poner también Subterranean Kids, obviamente, ¿no? Y en este caso, una formación también nacida en el 84-85. Actualmente han seguido haciendo algún otro conciertillo. Sí, joder, aquí tocaron hace un par de años, así tocaron en una sala de aquí con los Psicofitol. Sí, exacto. Que yo fui a verlo y se me caía la lagrimilla, así. Sí. Exactamente. Hombre, y había gente, sí, que no, yo flipaba, decía, bueno, está aquí en Granada, a esta altura de la película, y había gente, sí. Me sorprendía. Pues sí, se han ido haciendo algunos bolos por allí también. El último, concretamente, creo que lo hicieron en la sala Extraperlo de Badalona, cosa a la cual le aconsejo a todo el mundo que vaya. Es donde está el núcleo de la roca hardcore, cuando tuvieron que cerrar la NAU, lo que teníamos allí de la NAU y demás, y otros sitios donde se hacen conciertos, ¿vale? Y bueno, pues yo os voy a presentar el tema que a mí me gusta muchísimo también, esa batería de boliche, y me parece increíble, me parece sobradamente sobrada, y es el de Los Pasos de tu Padre, Subterranean Kids. We'll be right back. Bueno, Subterranean Kitsch, puro hardcore de Barcelona. Y ahora pues no me voy a quitar el sombrero porque no lo llevo puesto, pero vamos, es para quitárselo. Voy a presentar a unos amigos de Portland, de Oregón, una banda nacida en el nexo del 1980, los más gordos entre los gordos y los más macarras entre los macarras, como todo lo que viene de la zona tejana. Poison Idea, ¿no? Que, bueno, ya los he visto varias veces, ¿no? Una de ellas fue mítica porque los trajimos a tocar en La Roca del Vallés. Y verdaderamente fue cuando pude apreciar de primera mano que es que son de los nuestros. O sea, no se puede entender el punk hardcore sin Poison Idea, desde luego, ¿no? Sin más, Poison Idea. Un abrazo, Jerry. Ya sabes que tus chavales te queremos. Bueno, Poison Idea, que os voy a contar ya que no sepáis todos los que apreciéis el mambo bueno de verdad. Y ahora, pues para finalizar lo que ha sido este maravilloso programa de Hardcore en tu compañía, pues lo voy a despedir con un tema bastante curioso de una banda subpropiamente, también dicho, muy curiosa, de Oceanía, de Australia concretamente, que esta banda la llegué a escuchar a raíz de una gente, unas amistades de Toulouse, los de Punch Record, que tenían sacaron una colección de singles de 7 pulgadas de una recopilación europea de hardcore del mundo. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con estos tres tíos que parecían cualquiera de nosotros tocando en un garaje cuando no existían ni los garajes, ¿sabes? Pero me parece un hardcore muy, muy, muy, muy positivo también y muy desenfrenado, muy práctico. Con todos vosotros, Toxic Avengers, Mudboy. Nada, hasta aquí nos ha llegado esta pedazo de selección de hardcore que nos ha hecho vibrar un buen rato. Y nada, despedimos a nuestro invitado. Pues nada, mira, un placer haber acudido a tu programa. Un placer también seguir acudiendo a tu programa cada vez que te que me precises. Y nada más que decirle a tus oyentes que sigan confiando en el hardcore, porque es nuestra música y lo seguirá siendo cuando nosotros hayamos desaparecido. Ahí queda eso. Salud, anarcoindividualismo y hardcore. Un placer. Venga, un placer. Un beso. Gracias. Y empiezo una vez más esta sección Mujeres que me encantan, y hoy se la quiero dedicar a los espacios liberados, abiertos, liberados entre comillas, porque no sé si esto es un término demasiado ostentoso, pero bueno, de cualquier forma se lo quiero dedicar a esos espacios de Granada, que son bibliotecas, que son centros sociales y que nos dan la oportunidad de ver, de oír, de leer, de aprender, de dar, de recibir, de relacionarnos de otra forma y con otros contenidos. Y la verdad es que por eso creo que es súper importante que existan, y creo que a veces no somos conscientes de lo que nos pueden aportar y del valor que tiene su existencia y del currazo que supone mantenerlo. Así que desde aquí me gustaría transmitir mi agradecimiento sobre todo a la gente del Centro Social Ocupado Las 15 Gatas del Camino de Ronda, a la gente de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que es la gente que tengo más cerca, pero bueno, en general a la gente que está abriendo espacio en Granada. Y también me gustaría pinchar un poco al resto de gente para que nos animemos a valorar esos espacios y a apoyarlos de manera un poco más activa y a intentar cuidarlos un poco. Y bueno, después de esta chapa que acabo de soltaros, os voy a dejar con un tema que compuso Ángela, la vocalista de Acabadas, un grupo de aquí de Granada, y lo compuso después del desalojo de La Indiscreta, un edificio que se ocupó entre calle Elvira y Gran Vía, que estuvo funcionando como centro social durante unos meses en el 2011. Y en el desalojo hubo 12 personas detenidas y 40 personas heridas. Y unos dos años después, o sea, el año pasado, tuvieron un juicio por usurpación y salieron a sueltas. Y nada, os dejo con el tema La Indiscreta. Escrito con puño y letra para toda esa gente. Personas ante todo, seres con perspectiva de cambio, de avance hacia un futuro, tangible entre sus manos, con la moral dispuesta a llevarla a la acción directa, gente dispuesta a luchar, esa es la esencia, ilusiones que se materializan y comparten, momentos que confluyen, se diluyen con el tiempo, pues no es eso, lo verdaderamente permanente es el cambio, porque el agua estancada me huele a rancio, es mucho lo que guarda ese edificio de 6 plantas, proyectos en cada esquina, construir desde la ruina, pues partir de cero siempre es positivo. Estoy contigo y contigo, la ilusión hace de abrigo, más no importa lo que piensen o lo que esté escrito, no hacéis daño a nadie, no comprendo por qué esto es ilícito, ocupar un lugar, darle forma, darle vida, se respira en esa calle la esencia de aquellos días, pero no, no, en esta sociedad no es tan fácil, parece que mi moral se encuentre fuera en su catarsis, porque no, no, toleran entre otras muchas cosas, que cojamos sus destrozos y creemos libertad en estado puro, seguro, seguid derribando muros, el luchar por vuestros sueños da color a ese futuro. No tan lejos, utópico no es igual a imposible. El no vivir con miedo es lo que te hace sentirte tan libre. 1000 ventanas indiscretas que se abren al mundo, 1000 miradas que salen para afuera de lo más profundo. La milésima del tiempo es un segundo, más que una vida para luchar por aquello que es tan rotundo. Despierta, se astillan cada verso desde el éter. Muere el tiempo ante la incomprensión de un corazón vacío. Sociedad hacía y mucha que perdió su esencia al agachar la vista y ante la mierda darse la vuelta. Porque somos tuercas que no encajan en el engranaje de su vil mentira. Hoy todo gira, pero me bajo del mundo sin pedir permiso. Y es que estoy a menos cero. Lo importante no es llegar, ni tampoco ser primero. Valeroso caballero, don dinero. Fui por encima de un te quiero, vendiendo el terreno. privatizando trozos de cielo. ¿Qué vendrá mañana? Dime, ¿qué vendrá, compañero? Sé que no tenéis miedo, calle Elvira, perpendicular hacia Gran Vía, mi Granada, una ciudad perdida al compás del silencio que se pudre por el que se nutre del poder y manipula la indiscreta, una verdad desnuda. Pues nada, hasta aquí estoy cambiando de tema. Recordaros que podéis escuchar y descargaros el podcast del programa en el blog, en cambiandodetema.radioalmaina.org, y que allí también dejaremos la lista de los temas que han sonado. No sé si voy a encontrar los nombres de todas las canciones, porque me han pasado solo los nombres de los grupos. Y nada, nos despedimos, un saludo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo.